Bueno, comenzamos la segunda hora, son las 19:02, Oscar. Así es. Sí, en esta tarde calurosa, podríamos decir. Sí. Calurosa. Muy interesante el texto que. Los textos que va eligiendo Julia Boutet. Realmente. Así no le gustan, ¿eh? Así, aunque no le guste. Bueno, es interesante su opinión, porque no tiene por qué ser todo bueno. La semana pasada que hablamos sobre esa autora argentina, se llama Gabriela Cabezón Cámara, a ella no le gustó el texto. A mí sí. Entonces pudimos hacer como una especie de ping-pong sobre él. Bueno, vamos a hablar de alguien que es archi conocido, que justamente un día como hoy, del año 1833, nacía. Estoy hablando de Alfred Bernhard Nobel. El señor Alfred Nobel. Ese nombre, ese apellido nos es muy familiar a esta altura del partido, creo que al mundo entero, ¿no? La familia Nobel era, ¿sabes, Oscar? Que fue una familia muy conocida en la historia de las ciencias, ¿sí? Y como una de las familias suecas de notables ingenieros, varios ingenieros, químicos e inventores al mismo tiempo. El padre de Alfred, el señor Immanuel Nobel, fue un ingeniero e inventor también, que no había tenido éxito con sus negocios hasta que se mudó a San Petersburgo. Recordemos que Suecia no está lejos del norte de la vieja Rusia, de donde está esta ciudad. La vieja Unión Soviética. Donde está San Petersburgo. Se mudó el padre, Immanuel Nobel, en el año 1837, cuando Alfred tenía apenas 4 años, ¿sí? Aquí prosperó el hombre, prosperó económicamente de una manera bastante interesante y bastante completa, como productor de explosivos. Esa buena situación que logró tener en el norte de Rusia le permitió a Alfred acceder a una muy buena educación, y a la edad de apenas 16 añitos ya hablaba. La gente que se destaca indudablemente. Todo. Sí. Hablaba inglés, francés, alemán, ruso y sueco. 1, 2, 3, 4 y 5 idiomas a los 16 años. Hablaba, Sí, claro. Hablaba. Que entendía. Sí, en 1850 Alfred viajó a París, donde estudió química, y a su retorno a Rusia trabajó en la fábrica de su papá, la cual proveyó de equipo militar durante la guerra de Crimea. Claro. Cuando el conflicto bélico, digamos, terminó, el negocio de su papá, se quebró, y con casi una mano delante y otra atrás regresaron a Suecia. ¿Sí? En 1862... Alfred Nobel construyó una pequeña fábrica para producir nitroglicerina. Se ve que les gustaban explosivos a estos ingenieros suecos. Exactamente, les gustaban los ruidos. Sí, claro. La cual era tan inestable, la nitroglicerina, me refiero, era tan inestable que su manejo era muy difícil. ¿Sí? Por lo que se puso a averiguar, Alfred, una manera de hacer para que la detonación de la nitroglicerina fuera controlable. En 1863, entonces, al año siguiente de haber puesto esta pequeña fábrica, inventó un detonador. Seguimos en la línea las bombas, que le dio popularidad como inventor y fue el inicio de su carrera como productor de explosivos. Inventó la dinamita, cosa que creo que todos sabíamos, ¿sí? Y en 1867 consiguió patentarla a la dinamita, pero no en Suecia, en Gran Bretaña y también en los Estados Unidos de Norteamérica. La dinamita le dio fama mundial. Sí, claro. Y ha sido usada para la explosión de todo lo que se te pueda ocurrir, y también para la creación de túneles y de vías. Exacto, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Digamos que no solamente su uso no, es bélico. Bélico, no, claro, no, no, claro. En la década de los años 70 y 80 del siglo XIX, del anteante siglo en el que él vivió, en realidad, el inventor se dedicó, Alfred, se dedicó a crear una red de fábricas para producir dinamita en toda Europa. Se ve que había tenido éxito el explosivo que inventó. Bueno, lo que hay algo en la historia de la humanidad que siempre genera, bueno, siempre, los últimos 200, 300 años, son las guerras. Se generan trabajo, es una forma muy rara de decirlo, y generan dividendos, ¿no? No, no, y no solamente era de trabajo, creo que uno lo debe decir esto, no por reconocimiento y no por ensalzar nada, lejos de todo eso, pero la Segunda Guerra Mundial produjo avances en la medicina y en la cirugía enormes, Oscar, enormes. Sí, porque arranca una idea y deriva para el lado militar, o del lado militar con una necesidad van derivando a algo más social. Sí, sí, bueno, es que acá no tenían otra cosa que tratar de reparar los horrores en los cuerpos de los soldados, mutilados y demás, ¿no? Claro. Bueno, en las décadas del 70 y 80, o sea, él teniendo ahí unos 50 y tantos años, Alfred Nobel se dedicó a crear una red de fábricas para producir dinamita en toda Europa. Dejó más de 350 patentes de inventos, Oscar. Y apoyó y estimuló el interés del hombre en desarrollar el conocimiento y la inventiva. Entre esos 350 patentes de inventos están el caucho sintético. Ah, mira. Para no tener que talar y talar. Sí, la seda sintética, que antes de esto solamente era producto de aquellos gusanitos. Claro, ¿sí? Claro. Disculpame que te hago te pare un poquito. Hablando del caucho sintético, habíamos hablado de Fordlandia, que en el medio de la selva brasileña, Ford hizo un mega emprendimiento de neumáticos a través del árbol, del caucho, y bueno, pasa esto. Claro. Y se deja todo así como está, quedó. Bueno, quedó desde fines del siglo XIX está inventado el caucho sintético por este hombre. Bueno, fue propietario de una empresa Bofors, ¿sí? Que es una de las tantísimas empresas que fundó, que creó y que funcionaron exitosamente, ¿sí? Esta compañía se orientó a la producción de hierro y acero. A la fabricación, entonces, en gran escala, de cañones y armamentos. Claro, volvemos a lo bélico. Era un tipo muy solitario. No se casó. No tuvo hijos. Se le conocieron dos romances que para nada fueron muy satisfactorios. Vivió solo, siempre. Sí, bueno, los genios suelen tener esas cosas, ¿no? Tiene esa obsesión con lo que está haciendo. Y este rubro al cual se dedicaba, ¿no? Claro. Justamente el uso de este invento, que fue la dinamita en las guerras que hubo y que siguieron habiendo, hizo que los problemas de depresión de Nobel fueran cada vez más agudos, Oscar. Claro, se sentía culpable. El periodo de su vida, que va desde los años 1880 a 1890, esos 10 años, estuvo lleno de episodios de depresión, depresiones importantes. Hace un rato hablábamos, ¿no?, de las melancolías, que también lo obligó a retirarse. No encontré que le hayan aplicado esta terapia de electroconvulsivante, pero sí por lo menos estuvo internado o retirado en centros de reposo. Acumuló una riqueza, imaginemos, qué tamaño, se calcula en unos 406 millones de dólares. Que para esa época era muchísimo más. Pero bueno, también Le vino lo otro, acumuló lo otro. También acumuló un complejo de culpa monumental también, sí. Por bueno, por la destrucción que sus inventos prodigaban al mundo. Sí. Ver muertes a raíz de algo que uno inventó, ¿no? Así es. Y no hice para esto yo. No. Con lo cual, el combo de ambas razones, esa importantísima fortuna acumulada, como esta importantísima o importantísimo sentimiento de culpabilidad, lo llevó a legar la mayor parte de esa fortuna a una sociedad filantrópica. No tenía descendientes, que es la Fundación Nobel, que fue creada en el año 1900 con un encargo muy especial, de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad. En los terrenos de la física, de la química, de la medicina, de la literatura y de la paz mundial. Nadie desconoce la importancia mundial que tienen los premios Nobel que se otorgan en el país sueco, el país de origen de él. Y por último quiero leerles y compartir con todos ustedes una parte de su testamento. A ver, dale, güey. Un año antes de que falleciera, el 27 de noviembre del 95, elevó este testamento a la Fundación Nobel con estos términos. El capital invertido en valores por mis ejecutores deberá conformar un fondo cuyo interés deberá ser distribuido anualmente en la forma de premios a aquellos que durante el año precedente hayan otorgado el beneficio más grande a la humanidad. El interés deberá ser dividido en 5 partes iguales. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o invención importante en el área de la física. Otra parte a la persona que haya hecho el mejoramiento o descubrimiento químico más importante. Otra a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante en el dominio de la medicina. Una parte a la persona que haya producido en el área de la literatura el trabajo más extraordinario que en una dirección ideal. Y una parte a la persona que haya hecho el mejor trabajo para la fraternidad entre naciones, para la abolición o reducción de armadas y para la celebración y promoción de congresos de la paz. Los premios para física y química deberán ser otorgados por la Academia de Ciencias Sueca, para medicina por el Instituto Karolinska de Estocolmo, para la literatura por la Academia de Estocolmo y para la paz por un comité de 5 personas a ser elegidas por el Parlamento noruego. Noruego. Sí. Es mi voluntad expresa que para la concesión de los premios no se dará ninguna consideración a la nacionalidad de los candidatos, sino que el más merecedor deberá recibir el premio, sea escandinavo o no. Firmado Alfred Nobel. Sí, sí. Vida para destacar, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Qué se hizo después? Es otro tema, ¿eh? Porque cuando estabas hablando de esto, recordé el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, por ejemplo. Ah, no, no, bueno. Bueno, eso después ya Kissinger tuvo un premio. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero la raíz de todo fue... No, la raíz y, digamos, excelente, el fundamento excelente de esta donación, que continúa... Sí, continúa ese prestigio. Está enorme en estas palabras, está en estas palabras. Exacto. No hay duda alguna de lo que el hombre este, de lo que este tipo pretendió con su donación. Después... Allá por allá va, no sabemos.